Rey del niño de los mandados, hemos puesto punto y aparte a la programación de carnaval, aunque a lo mejor es punto y seguido, ¿no? Porque en el cafelito de hoy, si ustedes lo planteáis también, y si no, pues lo planteamos nosotros, podemos hablar de lo que va de carnaval y de lo que aún resta, ¿no? Estamos ya casi en los días previos, bueno, casi no, estamos en los días previos de la fiesta grande, el día grande para Ubrique y para su carnaval, la choriza, ese pregón, del cual hablaremos, por cierto, mañana a partir de las 4 de la tarde, estará Leandro Cabello con nosotros, también algunos de los componentes de ese grupo de trabajo que merecidamente, ¿no?, han sido nombrados pregoneros del carnaval de Ubrique para este 2022. Veremos a ver qué nos cuentan de cara a ese sábado a la 1:30 en la plaza del Ayuntamiento El Pregón. A partir de las 2:30, pues arrancará como debe ser la choriza. Estábamos hablando fuera de micrófono que ayer fue el día de la mujer, hablaremos de ello también, y que hoy es el día de la tortilla. Tortilla de boca. Que también podemos hablar, ¿no? vamos a abrir debate. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con cebolla o sin cebolla? Da igual, con cebolla, sin cebolla, con zanahoria, con choricito, con pimentito. Sí. La tortilla de papa está buena. En cualquier momento, a cualquier hora, en el campo, la playa con una poquita de arena. ¡Es verdad! Igual. No, no, es que lo que han dicho es la verdad. Una tortillita, claro. Salvo la tortillita. Y hay que poner del filete empanado, que también, el pollo empanado, que también es para la playa. Para la playa, tortilla de papa y filete empanado. Vosotros entonces también, con cebolla, sin cebolla. A mí me da igual. Como sea. Yo no soy complicado, la verdad. Mientras que no la haga yo. Hombre, si ya te la... Pero no por nada, sino porque es mi comida favorita, pero es lo más horroroso que me sale del mundo. Uf, de no... verdad no le doy el punto a la tortilla de papa ni queriendo. Y mira que me gusta, ¿eh? Tú echas la tortilla en la papa, la cebolla o el perejil o el pimiento ese. Pepe, y... no hay manera, te lo juro de verdad. Lo que tienes que hacer es darle la vuelta... coge la sartén por el mango, la echas para arriba, la espera, la espera, la espera, ¿no? Mira, además además es gracioso porque ¿te acordáis de un anuncio que había en la tele? Que el tío llegaba a España y quería el bocadillo de campo frío de esto de Sacina, sí, o del pozo de una cabeza. Yo llegaba al aeropuerto a España cada vez que iba de viaje, fuera la hora que fuera, decía: ¡ay, un bocadillo de tortilla de papa! ¡Qué buena está la tortilla de papa! ¡Dios mío, de mi alma! Pues yo he puesto a elegir sin cebolla y poco hecha, que esté el huevecito yo que esté todavía. Bien. Jugosita, este jugosita. Tortillita de camarones tampoco está mal. Pero si te sale seca, si te sale así ya un poquito más seca, también me la como. No, no, yo tampoco le pongo... No, yo no le pongo... No nos vamos a poner exquisito. Bueno, es un majar en cualquiera de los casos. Bueno, de la tortilla y de todos los temas que tú quieras plantearnos, a través del WhatsApp de la radio, ya sabes, espacio de participación ciudadana, nos puedes plantear temas, nos puedes plantear tus opiniones, como digo, acerca de la tortilla o del resto de temas que sobre la mesa van a salir en el día de hoy. Una jornada en la que, tenía la información por aquí, pues se ha convocado este mediodía, de hecho, Patricia, creo que te he visto en alguna de las fotos, ¿no? Un acto donde se han guardado hasta 5 minutos de silencio como muestra de solidaridad con el pueblo de Ucrania. Ya el lunes hablábamos mucho de la guerra de Ucrania. Si os parece, hoy podemos hablar un poco también de las consecuencias que está llevando, bueno, el drama humanitario lo estamos viendo todos por la tele, ¿no? Pero también un poco las consecuencias que estamos sufriendo con el encarecimiento de ciertos productos. También la solidaridad del pueblo de Ubrique, como hemos dicho, 5 minutos de silencio hoy con el pueblo de Ucrania. Y bueno, luego los centros educativos de la localidad se han unido otra vez, ¿no? Han organizado una recogida de productos de primera necesidad para enviar a Ucrania a través de la asociación ucraniana Maidán, que tiene sede en Málaga y también ha colaborado Viajes Turmalet. Hemos visto cómo los pequeños, pues bueno, ya lo hicieron no hace mucho con el volcán de La Palma, cómo se comportaron, y de nuevo pues han dado otra lección. Por cierto, que era Juan Caballero, el vecino ubriqueño, que se ha ofrecido ha ofrecido ¿no?, su furgoneta, y también se ha ofrecido él para llevar todo esto, como decimos, a la asociación ucraniana Maidán. Patricia, por haber estado hoy en la plaza, cuéntanos. Hombre, la verdad es que hemos estado casi toda la corporación del ayuntamiento, y el ayuntamiento casi en pleno, los trabajadores y la gente que pasaba por allí también se ha acercado, y la verdad es que es muy emocionante, es que no se puede hablar de otra cosa, porque lo están, es que es horroroso, es que yo lo veo, es que yo no puedo ver imágenes. porque es que me he hecho temblar, porque al final siempre salen perdiendo los mismos, ¿no? Que son los angelitos, los pobres niños que se están quedando sin padres porque sus padres se están yendo al frente, y al final, y la verdad es que ha sido muy emotivo. Hemos estado allí y yo creo que no se le ha dado un chavo tampoco, porque yo creo que siendo así hubiéramos habido más gente que hubiera subido hace los 5 minutos de silencio. Pero vamos, que todo sea por ello. Y bueno, y Viajes Turmalé está hasta los topes. Otra vez más, darle gracias al pueblo de Ubrique, porque somos muy solidarios y la verdad es que es increíble. Uh-huh. Y que sigamos ayudándole, porque la verdad es que no le hace falta. Y luego decirle a los grandes supermercados que ya que nosotros apoyamos, que el aceite de oliva no lo pongan tan, el aceite de girasol no lo pongan tan caro. El aceite de girasol. Que el aceite de girasol, sí, es. Hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas subidas ya. Claro. Ya han subido un montón de cosas. Claro, ahora están diciendo lo de las latas de atún porque van con el aceite de girasol y todo el rollo. Pero es que todo yo creo que si tienen en el almacén estocaje, lo que no se puede hacer es que tú vayas a comprar y que digan que es también. Sí, pero los estocajes. Y que te dejen una botella. Para que no pase como el papel higiénico. Pero esto es también muy... Mira, ya el no comprarla tiene que salir de ti, que tú no la compres para que haya para todo el mundo, ¿no? Pero si tú quieres comprar 3 o 4 botellas, está el truco de que yo compro una, después voy a comprar otra, voy a cada uno del supermercado, compro una garrafa y me junto a mi casa en un momento. Yo que prefiero ponerle un poquito más de dinero y comprar para que haya para más gente. Como cuando aquí lo del arroz y cuando pasó lo del COVID. Hubo un momento en el Mercadona que había una señora que llevaba un carro lleno de paquetes de arroz, lleno. Y le dijo otra. Todavía tiene, ¿no? Le daba unos cuantos y dijo que no. Todavía tiene arroz, ¿no? Claro, pienso que eso tiene que tener. Yo pienso que lo tiene que tener con carne ya. La verdad que lo que dice Pepe es la pura realidad. Hay personas, o habemos, nos meteremos todos, que compramos más de lo que verdaderamente nos va a hacer falta. Pero claro, ¿por qué? Porque le estamos viendo las orejas al lobo y el lobo está ahí acechando. Entonces más de uno dice, pues yo en vez de llevarme 1 litro de aceite, me llevo 2. Claro. Si te lo puedes llevar, te lo llevas, ¿sabes? Y el estocaje, como dice ella, eso en los grandes almacenes ha bajado muchísimo, porque el otro día salió un reportaje y los almacenes estaban, las estanterías estaban prácticamente casi vacías. Eso quiere decir que no les llega el suministro. Claro, pero... Y como todos los suministros, o la mayoría todavía se está gastando el consumo de aceite del año pasado. Del año pasado. Todavía claro, no el suministro, pero el suministro lo ha comprado antes de que que Putin diga la guerra mañana se acaba, y se acaba la guerra y nos quedamos con el aceite subido. Claro. Así porque es. Ya volver atrás es más difícil. Bueno, pero... Para atrás ni para coger impulso, dice. Por eso. Ya que lo he subido, no lo voy a bajar. Ya lo dejo subido. Mira, yo en pandemia, yo no compré papel higiénico. Yo no me di cuenta de comprar papel higiénico. Y fui al Mercadona y entro por el Mercadona y veo lo del papel higiénico vacío. Y digo, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Me dice, no, que la gente compra papel higiénico. Digo, ostras, ¿y para qué? Yo pensé, ¿para qué? Y yo iba por leche, que aunque no veo mucha leche, digo... Compro leche, compro una cajita de 6 litros de leche y voy a la leche y no había leche tampoco. Y digo, pues bueno, pues a falta de leche le llevo una caja de cerveza y le llevo una caja de cerveza. Es que aquí tenemos la idea también de que, Conchito, que o hay un día que no van a abrir, o hay un día cualquier, con lo más mínimo, ya la gente nos volvemos loca comprando, nos vaya a faltar. Y compramos para el consumo de la semana del mes y para la guerra. Es decir, que guardamos. Pero hay un subconsciente que la gente mayor, ¿no? Como nosotros, bueno, como tú, ¿no? Como por lo menos que han vivido otra época de nuestros padres que nos han contado, y es comprar 1 kilo de arroz, por ejemplo, para gastarlo la semana y otro para guardadito en la despensa para que no parte. Y a lo mejor se pega el arroz allí que, como no te des cuenta, caduque, no te lo has tomado, pero yo creo que las personas sin que han vivido, nosotros no hemos vivido guerras, pero... Nuestros padres sí es y nos han contado y han dicho, pues hay que tener guardado siempre. Y nos han enseñado han enseñado a comprar una vez y guardar un poquito. Para tener por si acaso. Un poquito por si te falta algún día. Y eso es la pura verdad. Eso nuestros familiares nos enseñaron a esas cosas. Y hoy todavía lo seguimos nosotros manteniendo. Sí. No tantas antes, pero lo seguimos manteniendo. Sí. Con lo de la Ucrania. Pues fue a comprar de esto, como es, conserva. Y se traba más conserva de lo normal que compraba durante la semana. Y dice, ¿por qué has comprado la conserva? Si aquí la guerra todavía para que llegue y para que se acabe. Entonces, dice, no, pero es que ya esto viene subido y la semana que viene la van a subir otra vez. La van a subir otra vez. Claro, entonces, y como... Dice, lo que me voy a ahorrar es... Si puedo comprar, las compro y me quedo... ¿Y cómo es eso? Como dice porque que está subida la conserva y muchos alimentos la han subido ya, ¿eh? Claro, muchísimo. Como estaba y el pescado, con un aceite de girasol. Impresionante, ¿eh? El pescado muchísimo. Lo subió un montón, ¿eh? ¿Sí? Yo que no como pescado. Pues el pescado subieron un montón. Muchísimo. El parte que fue mismo a comprar y ya le habían subido, ¿eh? Y luego suministro, el gas, combustible... Ya, pensando porque todo, ya... Todo, es que es todo, es todo. Bueno, ayer día de la mujer, porque por cierto que nos ha escrito, ha llamado un oyente y nos envía una fotografía de la actividad de Alas Violeta del año pasado. No sé si recordáis que renombraban o rebautizaban calles de Ubrique con nombres de mujeres, pues con cierto renombre, ¿no? Cuya actividad pues ha sido merecedora de ellos. Dice el oyente que le parece bien la actividad, pero opina que una vez que se termina la actividad, la semana siguiente, por ejemplo, se deberían retirar esos carteles para evitar suciedad. Nos envía fotos en los que hay carteles que están rotos, están todavía colocados y están rotos. Dice que se deberían retirar para evitar suciedad en las calles y confusión porque se suman en la misma calle el nombre real, el nombre renombrado del año pasado y el nuevo cartel de este año. Eso siempre se le dice, sí, pero nunca lo hacen. Pero vamos, que en el Consejo de la Mujer... que pertenecen desde este año. ¿Quién es esa calle? Esta calle es Margarte King, pintora, y es en la zona de Correos. Sí, la que... Pues yo, yo vi la primera vez los carteles de mujeres famosas, puesto los carteles, ¿no? Porque eran mujeres, habrían sido mujeres trabajadoras y eso, ¿no? Pues pensé yo que por qué no se ponían los nombres de mujeres trabajadoras de aquí. Porque aquí yo iba a hacer un teatro de ¿para qué sirven las mujeres? Para nada, ¿no? Era el título del teatro. Y por circunstancias del COVID eso no se ha llegado a representar. Pero aquí hay montones de mujeres, montones, ¿eh? De épocas antiquísimas, ¿no? No de ahora, que son diseñadoras o son... ponen una tienda y ya son empresarias, ¿no? Aquí en la mayoría de las calles de Ubrique había montones de mujeres que llevaban su negocio, ¿eh? En la calle San Sebastián había montones. En todas las calles, rara era la calle que no tenía una tienda de un comercio de comestibles. De un marino. Y vendían eso. La plaza, lo que está alrededor de la plaza, había por lo menos 4 o 5 tiendas de mujeres que la llevaban, que eran de ropa, de mercería, de perfumería, de... montones de mujeres aquí en Ubrique, y si hicimos una lista de mujeres que han sido empresarias, ahora serían empresarias, antiguamente pues nada, pues ponía tu tiendecita, era la de la tiendecita de comestible, la si tenías mote te lo ponían, y si no pues mujeres, la verdad que de hecho la calle que no tenía varias tiendas de comestible, despachos de vino, de todo, había tiendas de todas clases puestas. Y eran mujeres de aquí, se le podía hacer un reconocimiento. Desde luego, porque esas mujeres ya vienen en los diccionarios y vienen en todos los sitios, pero las mujeres de aquí, como por ejemplo, yo que sé, empezando por aquí por la calle de San Sebastián, ahí al lado había una ferretería que era de Rosario Borque. De Rosario Borque. Al lado del fin, una zapatería que también era de los Borques. Más arriba, una tienda que era de una familia de los Martos, era. También estaba otra tienda de comestibles de Cotrino, de una madre de los Cotrinos. La de cristales, la tienda de cristales. La de la lechera, mujeres mayores que han estado... Mira, ellas pertenecen al Consejo de la Mujer. A las Violetas te refieres. Sí. A las Violetas pertenecen al Consejo de la Mujer desde hace muy poco. Creo que fue no hace ni un año. Y entonces siempre se le ha dicho que cuando se pusieran los carteles, que los retiraran. Pero por lo visto no... Hay algunos y este año se le volvió a decir que no importaba que pegaran los carteles siempre y cuando... se retirarán porque es que dan confusión. El primer año hubo carteles que hasta las, los transportistas, cuando llegaban, veían la calle, claro, es que no sabía. Pero por lo visto no tienen tiempo de, tienen tiempo para ponerlo, pero no para quitarlo. De todas maneras, si los veo, pues yo le voy a hacer saber a, porque conozco a casi todas, de que la gente dice que porque no los quitan. Pero voy a hacer, ¿sabes? Uh-huh. Por si quieren ellas quitarlo. De todas maneras, lo que dice Pepe. Se da la confusión, como tú has dicho. Pues está bien, claro, que se lo hagan al transportista que viene de... Que ya que el año que viene, porque ya se lo han hecho varios años a mujeres de fuera, sí, que hagan un homenaje, sí, a las mujeres. El ministros. Año pasado había algunos de Uri, sí, que estaba Puspa, la profesora de inglés, estaba la alcaldesa también, estaban, había algunas que... Pero sí, tú dices algo más malo. Mujeres más antiguas, que es decir, que yo tengo una lista, Creo que un año pusieron a una zapatera. Me acordaba yo de las tiendas esas. Sí. Creo que un año pusieron a una zapatera que había aquí en Ubrique, muy famosa. Sí, Candelaria. Candelaria. No me acordaba de nada. Pues antes que no había tiendas en la calle Real y la calle El Perdón. Y pero vamos, que no se preocupe, que yo cuando las vea le voy a decir que la gente dice que por qué no. Mira, el IES Las Cumbres ha conmemorado este 8M con la primera edición de su revista, que se llama Emprendedoras y Empoderadas. Y entre las mujeres, en el cafelito del lunes, destacábamos a Ana Eugenia Arena Gómez, madre de Javier Cabeza, era catedrática de Lengua y Literatura. Y entre otras también están María Moreno Cordón, conocida como la viuda de Castro, que es una de las que, de las que habéis mencionado, propietaria de una fábrica de artículos de piel, y también Mariana Clavijo, propietaria de la que fuera reconocida en Ubrique como la venta del chorizo. Correcto, Mariana. Correcto, Mariana. Mariana. O sea que algo parecido es lo que reclama, pero, por ejemplo. Pero era eso, las tiendas de comestibles, zapatería, tiendas de zapatos, que había también otro montón. Mi tía. Y eran todas mujeres, los maridos no pintaban allí, los maridos lo mismo estarían por detrás para coger dinero, pero para atender al público eso eran las mujeres las que estaban allí, las que se encargaban en comprar, en vender, en reponer y en llevar su casa, es decir que... Yo me acuerdo como un ensueño de una tiendecita que había ahí antes de llegar a la Plaza Colón, a mano derecha, y allí aquella mujer tiene como un refil de Rubiales, no, Manuela, no me acuerdo. Manuela cómo era la de los Piñas, que era de vino. De vino, exactamente. Era la de los Piñas, la abuela de los Piñas. Pues eso, ¿cuántos años hace de esa mujer? Yo era un niño cuando pues ahí había, entonces. Aquí en la calle San Sebastián había dos tabancos, el de Cristobalina, que estaba frente de mi casa, y el de la mujer esa de la de los Piñas. Isabelita, la del teléfono. De María. También otra tienda también, de mercería también, y de cosas de niños chicos. Y en muchas tiendas, muchas. Ya, pues fíjate de dónde tiendas ha surgido, ¿no? Una propuesta para que el año que viene... Y sea... yo es que de verdad es que las mujeres emprendedoras, digo, Dios mío, si aquí en Ubrique las mujeres emprendedoras han sido siempre, desde que yo me conozco, desde que yo tenía uso de razón, antes de yo nacer había tiendas de mujeres sastras, había un montón de mujeres sastras. Además yo creo que, yo pienso, que Ubrique es un matriarcado. Ubrique es un matriarcado total, que dicen que en Galicia es un matriarcado, pero yo creo que Ubrique también, las mujeres, a lo mejor, porque los hombres trabajaban, eran las que iban al ayuntamiento a arreglar papeles, siempre ellas, sí, siempre es lo que diga mi mujer, ¿no? Sí. Si mi mujer lo dice, yo lo hago, y es verdad que en Ubrique había muchas mujeres emprendedoras, lo sigue habiendo... Sí, lo sigue habiendo, pero que antiguamente, como... que no es de ahora reciente, desde que empezó... Que eso no es nuevo. No, o desde que se acabó. Muchos años que existe. No, sí, si yo por allí, por donde nosotros vivimos, Rubén. Ahora, ¿te acuerdas que había un montón de tiendas de comestibles de gente de su casa? Bueno, tú a lo mejor no has conocido Rosario. Sí. Francisca Núñez... Ana y Beatriz eran las que nos vendían Ana el pan. Esas mujeres siempre han estado desde que yo me conozco vendiendo en los puestos del pan, en la panadería La Pelita abajo. Pues bueno, eso en cuanto al 8 de marzo. Quería hablar de carnaval, pero bueno, hay temas que plantean los oyentes. Vamos a hablar un poquito de carnaval, o queréis entrar ya con el tema. Lo que tú creas. ¿Qué tema? Y hay temas que con el más carnaval lo tratan más. Pues veces, con el recurrente, pues... con el que ha adelantado por la derecha ya las caquitas de perro. Este lo ha adelantado por derecha. El puerto a puerto ha adelantado por la derecha las caquitas de perro. La basura. Carnaval. Vamos a hablar de carnaval y ahora ahora dedicamos unos minutos, claro que sí, al puerta a puerta, que no sé si traéis reivindicaciones, ¿no? Que otras semanas habéis traído reivindicaciones de otros. Este fin de semana, chorizá, a las 1:30, como he dicho, el pregón, y a las 2:30, la chorizá. Ya hemos visto las imágenes que han dejado algunas fiestas gastronómicas, ¿no? La tortillá, la jamoná, la chicharroná. También el sábado en la Avenida de España se colocaban esos escenarios, que parece que ha sido un acierto, ¿no? No sé cómo, si lo habéis visto, si habéis visto algunas imágenes y qué os ha parecido. La verdad que yo lo de la Avenida España lo he visto estupendo, porque han ido pasando todas las chirigotas, las comparsas, todos han ido pasando por ahí y no vamos, que he visto que siempre había gente viéndolo, aplaudiéndole, y eso es buena señal, ¿sabes? Por lo menos para mí es buena señal. Uh-huh. Y que pasaban de un sitio al otro y así iban sucesivamente y no miraban ni que fueran de las que están inscritos, las que no están inscritos, que eso es lo bueno, libremente. Uh-huh. Yo la verdad lo veo muy bien. Ha tenido un buen ambiente, sí, la avenida. Hombre, está muy bien, yo lo veo bien. Tiene buen ambiente. La verdad que quien no lo quiera... Quien no lo quiera pisar, tiene sitio para pisarlo. Que es que no es como otros años que a lo mejor puedes ir a un bar, pero puedes ir al aire libre. Y la verdad que yo que pienso que ha estado muy bien. Tanto lo que estábamos hablando de ir ya vestido con el tipo en el colegio y ya salir vestido a la tortilla, como decía Frank, se ahorran también las sudaderas. Pero es cuando más se lucen, ¿no? Porque a lo mejor claro, al Fatoul solamente pueden ir 272 personas. Claro. No pueden ni. Y si vas a actuar en la chorizá y la tortilla, y además, que te va a ver todo el pueblo. Y además la tortilla, que es un día también muy grande, ¿no, Ubrique? La jabonada y la tortilla, que son un día que yo creo que son parejos con la chorizá. Dice que han reducido los bocadillitos de chorizo. Dice los bocadillos eran más chiquititos este año. No, que eran los del Mercadona, de todos los cuadraditos. Y yo lo veo bien porque cuando tú bajabas a la tortilla y no los veías disfrazados con el tipo, como que ni los escuchabas. Por lo menos me ha pasado a mí, ¿no? No, y es como que es verdad, no lo ves, cuando los ves disfrazados, varía totalmente. Aquí sí, varía totalmente. Estábamos los dos allí. No es como en el Francisco Pató, que ves las puestas en escena, por lo menos a mí me encanta ver las puestas en escena y esas cosas. Los tablaos estos que montan provisional, pues no lo puedes ver, pero vamos, más o menos ya te hace una idea de cómo va, ¿sabes? Y yo, de verdad, te lo digo a ustedes, que creo que es un acierto. Sí. Pues dos aciertos o tres que llevamos de carnaval. Veremos a ver la chorizá. ¿Qué chorizá os imagináis? Porque ya hemos visto que... La chorizá, que por favor, que no falte chorizo a la 1:30. Que en algunos sitios hay mucho, en otros, pero como no puede tanto los sitios, pues en algunos sitios llega y ya no hay. Y pues en tal sitio hay, va, y ya se ha acabado. Y va... Nos pedía Fran Arena. Un poquito, o repartan menos, o repartan por cabeza un trocito, no por cabeza un plato. Yo iba a decir esa cosa, digo, que tengamos patos para que luego los que nos quedamos sin chorizo, que no tengamos que estar viéndolo. Por eso que. Este año los que lleven mascarilla con el chorizo, ¿no? Al llevar mascarilla con el chorizo. Yo creo que la mascarilla Eso es lo peor del mundo. Que. Decía Fran Arenas que hoy no ha podido venir, pero que reivindicáramos el hecho de que la gente subiera a la chorizá disfrazado. Hombre. Es verdad que es algo que hemos comentado en alguna tarde con alguna de las agrupaciones, que ellos mismos agradecen y que ellos mismos destacan, ¿verdad? Que cada año sube más gente disfrazada. Lo que pasa es que yo estoy disfrazado todo el año, ¿no? No voy a subir. Ahora te lo quita, Manolo. Me quito el disfraz. Quítate. Yo quiero subir disfrazado. No sé de qué, pero es que a mí me encanta disfrazar. Me ha mandado una foto al WhatsApp. Vale, yo me iba una mujer con mucha ropa encima. Un ¡ah, sí! Dice, ¿de qué va a disfrazar? Dice, la silla del cuarto de mía. Pues mira, la mía está igual. Bueno. Pero que yo quiero subir disfrazar. Lo que pasa es que también el tiempo, por ahora no dan agua. Gracias a Dios. Yo digo, es que va a llover bien el sábado. Por ahora no va a llover bien. De momento para el domingo, el sábado libre. El viernes por esto. Pero eso todo eso lo han pagado alguien para que no haya agua, seguro. De momento da agua. El viernes además se está como medio despejando el sábado. Vemos algún rayito de sol incluso para... Y la antena te ha dicho que el sábado no va a llover. Entonces, ha dicho viernes y sábado. Y mira, que disfruten los niños de sus disfraces, que es lo que los angelitos y las angelitas como yo, que también queremos disfrutar de... Lo que no, bueno, lo que diga Antena 3 aquí nos da igual. Aquí lo que nos importa es lo que diga Dani Olmedo, que nos ha escrito, que nos ha escrito, dice, sí, que porque fija... alguna vez se lo dice Frank y se me moja la ropa. Así que para le tiramos de la oreja a Frank. Pero Dani Olmedo dice que finalmente no llueve para el sábado, que el viernes es cuando va a llover. Es un poco lo que estábamos, vale, lo que estábamos diciendo. Nos está escribiendo aquí en Dani, muchas gracias. En directo nos está escuchando Dani. Bueno, importante, Dani, mañana te lo volveré a refrescar. Porque tenemos aquí a los pregoneros a partir de las 4 de la tarde y bueno, también tener la previsión. Como la previsión. El sábado, Dani, vete. Claro, se ha mojado, él se ha mojado, ¿no? Hombre, pero que lo importante es que se moja y dice las cosas. Ya nos ha dicho que cualquiera que... no metes un brazo en cantera. Ya. Pues Dani no ha rehuido, ha escrito, dice que no llueve. La chorizáis, que suba la gente, sí, disfraza. Vamos a meternos en faena con el puerta a puerta. Nos escribía Manuel y dice, me gustaría que hablarais de la recogida puerta a puerta porque no me aclaro. Pregunta si las dos chicas que recogen tienen experiencia en lo que hacen. Si los bricks de leche son cartón y van a los papeles o son envases como él creía. O se han reído de mi madre, se pregunta, porque ayer dice que llegó a casa de su madre y le dijo que le habían echado los envases para atrás, que no se los retiraban porque tenía dos bricks de leche y no se los llevaron y los dejaron allí. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos ahora? El envase de leche es... Se van a lo amarillo. Amarillo. Claro. No es de cartón. Es envase. Es envase. Claro. El bric de leche, zumo y todo eso son en envase. Claro, y va en el amarillo. La madre lo había puesto. Yo cuando tuve la reunión dijo el muchacho, tapa, tapita, tapón. Todo lo que sea, tapa, tapita, tapón, va al ese amarillo. Correcto, sí. Correcto. Y se me da miedo, dice que se lo enseñan a los críos así para que sepan lo que va. Que las niñas de la recogida puerta a puerta, pues que le den otra clasecita de reciclaje, porque si no se la han echado para atrás y le han dicho que es en cartón, no, es en envase. Claro, él dice que él creía que eran envases y que su madre ha puesto, le han echado los envases para atrás porque tenía dos bricks de leche. Y él tenía entendido y, pues y es no, así, ¿no? No, es así. Su madre lo ha hecho perfectamente bien. Y si no, que vaya al contenedor amarillo lo eche allí en el contenedor. Y no hay problema. Y que no ponga la basura en la puerta. Que vaya todos los días y eche sus cositas. Que no... Eso. Claro, ¿y qué pasa cuando quiten los contenedores? Pero vamos a ver, pero es que lo que no pueden hacer es eso. Y más a una persona, que no sé si es mayor o no, pero que no se le puede hacer eso. Se le recoge, se le retira, y si quiere, que lleven la libretita con un boli y le digan a la señora, mira, los envases de esto no van. Y ya esa señora, que ella, mira, mande hasta nota. Que se puede dejar un posti o cualquier cosa... Porque también las dudas se las tendremos que resolver a las personas. Pero también retirarle las basuras, no dejárselas en la puerta. Lo que pasa con esto es que, la verdad, yo creo que la mayoría de las personas, cuando la han citado para las reuniones, para informar y para entregarle los cubos y todo eso, hay muchas personas que es que o no lo han comprendido o no se han presentado, que ese es uno de los problemas, que la mayoría de la gente no se han presentado. Entonces todo va a través de oídas, a través del vecino, del amigo, y ahí eso es un fallo, porque mire, ellos han repartido una propaganda en la cual viene especificado perfectamente todo lo que tienes que hacer, y entonces yo pienso que si se lo lee el hijo, la nieta, pero el abuelo... Pero contrario, Manolo. Manolo, esto ha sido el contrario. Sí, eso ha sido el contrario, pero me vengo a referir que mirando los papelitos te viene todo especificado. Tiene pinta de haber sido un error puntual, un error, ¿no? Eso puede ser que haya sido un error. Un error puntual, pero que si a esa persona se lo hacen, me imagino que en todas las bolsas de orgánico hay un paquete de leche, o un paquete de zumo, o un tetabrín. Vamos a ver. Y si se la han dejado a esa mujer, pues se la habrán dejado muchas más. Porque a la regla de tres, si tú me estás diciendo a mí que es que se la han dejado... Porque el tetabrín no puede ir en orgánico, en envase. Tiene que ir en cartón, que le habrán dejado a todo el mundo. Y cuando aquí va pone en que envase, tiene que ir que los tetabrín van a quien le tienen cartón. Que dar... Al cartón. Al cartón, no. Al envase. Al amarillo, envase. Claro, al envase. A quien le tienen que dar el curso es a las niñas que recogen, vamos a ver, un curso no, sino que hacerle saber lo que van cada cosa a las niñas o a los niños, a las personas que recogen los residuos, creo. Y si no, que aunque ellos vean, de todas maneras, aquí no se está reciclando, aunque tengamos el puerta a puerta, todavía, yo me imagino que ellos pasan y echan todo lo del contenedor amarillo el día que le toque al mismo camión, decirle a esa persona, dejarle, recogerle su basura con un post-it, dejárselo en su puerta, en su cubito, y ponerle los envases de tal o lo que sea, no se recoge este día, se recoge tal día, y hacérselo ver a la persona para que ella llame. Claro, en la... No, no, pero digo que no dejarlo en la puerta. Pero no dejarlo en la puerta. Es que no es lógico. No. Es igual que si no toca orgánico y la persona se ha equivocado, recoger el orgánico y llevárselo. Porque de todas maneras, el contenedor verde está y el contenedor verde va a ser vaciado en el camión. Uh-huh. ¿Me entiende? ¿Qué mal le da? ¿Qué mal le da? Y dejarle la nota informativa. Hoy no tocaba orgánico, el orgánico tiene que ir tal día y ya está. Porque es que así no lo hacemos así, no sé. De momento, Patricia, tú no has empezado, tu vivienda no ha empezado, Manolo. Ella no, porque ella vivía en un bloque de piso. Y tú tampoco has empezado. Tú sí. Y de momento vosotros, ¿vuestra experiencia cómo es? Sin problema. Bien. Yo sin problema, pero yo es que verdaderamente... Pero yo tengo un problema. Ayer fue la segunda vez que lo tenemos en mi casa, ¿no? El orgánico... Que yo no sé si es que comemos más que nadie, yo no. Pero el orgánico... No cabe. No cabe en la bolsita. Y ahora que tenemos que poner o dos bolsas, o dejar una fuera y otra dentro. Una fuera y otra dentro, exactamente. O eso, o tirarlo al contenedor, que está allí al lado. Porque no, pero si tú cocinas... O sea, tu problema es de tamaño del, sí, yo de la bolsa. Que el contenedor de la orgánica tenía que ser verde, en vez de... En vez de el marrón. Toma los cartones, los puedes poner fuera. Y las demás bolsas, lo que es la bolsa de los restos y la bolsa del cuarto de baño, la pones también fuera. Yo sé, que tenía que ser más grande. Ahora, yo pienso, una familia numerosa que tenga un montón de sean 5 o 6 en la casa, cuando a la hora de cocinar, eso tiene que generar una bolsa de basura grande, uh-huh, de orgánico. Otra cosa que me plantea la gente, que es que no es una duda y quiero, ¿no? Yo tenía entendido que las bolsas de orgánico las iban a regalar durante un año. Las bolsas de orgánico valen en el Mercadona 10 bolsas de orgánico, 1,35. Es que es muy caro, carísimo. Pero la regalan en sí, básica. Pero ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que ir a básica a buscarla. Entonces el problema es que la gente no tiene tiempo de ir a básica a buscarla. Entonces, yo planteo, no sé si es verdad o no, que hay que ir a básica, yo creo que sí, que hay que ir a básica a buscar la bolsa, que yo no sé si te la dan para mí o te la dan para lo que sea. Entonces, yo lo que planteo es que hay gente mayor, hay gente que no puede bajar a básica, hay gente que está trabajando y básica no está todo el día abierto. O bueno, o no le sale, o no tiene coche, no le sale de los santísimos ovarios. Aunque no vaya, ya está. De no ir y te la regalan. No se podía plantearle a básica poner un puesto en la plaza de abasto y repartir las bolsas de la gente o por semana o por meses y apuntar casa por casa a quien se le va dando las bolsas, porque es que si te van a regalar las bolsas, porque es que las bolsas son caras de narices, porque 10 bolsitas de plástico, 1,35... La verdad que es cara. Es que vamos a ver las bolsas de el Mercadona, robando las bolsas en el Mercadona de la fruta, que te valen. Porque es que... Pero si te las regalan. Pues si compras una docena de plátano, metes cada plátano en una bolsa y te traes. Una bolsa, ¿no? Pero que planteo que si las regalan, no lo sé. Es que lo estoy planteando a ver si alguien de básica me lo puede decir. De básica o de esto, la economía circular. Uh-huh. No sé. Si alguien me podía decir si es verdad que hay que ir a buscar las básicas. Y si se podía poner un stand para que la gente que no pudiera ir cada mes o cada eso recogiera sus bolsas en dice la Plaza de Abasto, como... Sí, sí, dice otro. Puede ser la Plaza de la Estrella. Pero la Plaza de Abasto sería también eso, que hay puestos vacíos, pueden aprovechar, ¿vale?, para decir, pues, que tal que día, no tal día, del 1 al 5 de cada mes está la puerta. El problema que a mí me plantea la gente ahí, que tiene que comprar cuando se regala, cuando decían que se iban a regalar, pero que hay que bajar. Entonces, el problema es que la gente no puede. Lo que pasa es que eso tendrían que darle un listado a la persona que esté allí y un listado en una casa donde haya cuatro o cinco, te puede ir el Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, porque se, se hace el listado por cada uno. Nada más que al cabeza del domicilio. Por el domicilio. Por el domicilio. Si se lo dan nada más que al domicilio. Claro, domicilio, no, se va tachando. Sí, pero si no, es que... En un ordenador, taca-taca, mete tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Ellos tienen que, si no, eso va a ser un lío. Nota ya de que ese domicilio en ese número hay tal. Claro, culo. De todas maneras, si tú vas a recogerla allí, también, también te lo tienen que anotar, tienen derecho, que estar, ¿no?, en el listado. Claro. Entonces, yo creo que a lo mejor hacerlo por meses o hacerlo por semana, si no lo quieren, pero que por favor, que ya que nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Uh-huh. Que tampoco tengamos nosotros que hacer el esfuerzo que se les facilite un poco. De, que se facilite. Sobre todo no para mí, ¿eh? Que yo bajo en un sarto o no las compro, o no reciclo. Tampoco. Y pues, yo reciclo muchísimo, que ya lo he dicho, ¿eh? Pero que facilitarle a la gente que no puede. Sí, Manolo. Como en ese eso lleva razón. O sea, si se le puede facilitar, mejor todavía. Claro, es que... Lo que pasa es que, claro, todo eso tendría que la empresa, que es la que es responsable, claro, es que la que pudiera... Por eso decir, ¿se puede o no se puede? Claro. ¿Vale? Manolo, sí, y de momento, tu experiencia con el puerta a puerta, ¿cómo es? Yo no día? He tenido problemas de ninguna clase. Totalmente de ninguna clase. Cuando ¿Te han recogido la basura todos los días? La única pega, que le doy la razón a Pepe, es que el contenedor que dan, el más pequeño, deberían de ser el grande. ¿Por qué? Porque es verdad, se utilizan muchísimas cosas y eso van al orgánico, no van... Y entonces sería cambiarlo. Y ahora te pregunto, os pregunto a ustedes dos, después de 8 días, ¿estáis mejor o peor que hace que con el antiguo sistema? O sea, ¿preferís dejarla en la puerta como hasta ahora, con todo lo que conlleva de calendario, de lío y tal? Pero aquí está la preocupación, que todos los días tiene que estar pendiente de 8 a 10 dejar un bolsito, claro, en la puerta. Todos los días. Antes no, porque si yo antes acumulaba... Pero es que antes el horario también era de 8 a 10. Claro. Una vez cada 15 días sorta cartón y papel, pues voy a lo mejor a final de mes y echo la bolsa de papel en el contenedor de papel. Pero bueno, y si no lo deja, aquí puede hacer más o menos lo mismo. Yo porque tengo espacio y lo puedo tener. Pero es que tener. Pero me refiero... La basura no, la basura. El cartón... Se saca ya mismas a diario. El cartón se... A diario tampoco. Porque... El cartón se recoge todas las semanas, ¿no? Sí. O sea, que si tú una semana no lo pones, sí, no tampoco... Nada, si se te pasa el día... No tengo una empresa, no tengo... Los de esos de leche que se compran se doblan. ¿Se doblan? Un ladito y ya está. Antes tenías que ir muy lejos a tirar la basura. No, yo lo tengo ya. Lo tenías todo al lado. O sea, sí, que más o menos, sí, tampoco, sí, te supone. ¿Y tú, Manolo? No, yo ya lo he dicho que sin problema. Pero yo es que la verdad... Nosotros que llevamos reciclando hace ya mucho tiempo, entonces no me cuesta trabajo hacer reciclar más ahora. Uh-huh. Y el contenedor, pues, a mí me cogía prácticamente, como dice Pepe, que hacía la puerta de su casa. Y a mí igual. Pero yo no dejo de comprender de que a las personas que viven junto a ese contenedor, pues sí le molesta. Y así no, así me lo recogen a mí allí en mi puerta, y la hora y pico, las 2 horas que esté allí, eso, aquí me va a molestar, a mí no le molesta más nadie. Pero si el problema no es el reciclaje en sí, si yo estoy harta de decirlo, el problema no va en el reciclaje, el problema va en que por qué tenemos que tener un día para una cosa, otro día para otra, y está supervitado a una hora de echar la basura. Pero es que la hora estaba ya, Patri. No. Antes era de 8 a 10. En los contenedores pone que se tiene que echar. A ver. En los verdes. El orgánico, claro. Pero los otros no. Entonces yo cogía mi envase y si yo cogía una lata de refresco y una lata. Sí, lo llevabas en el. Lo llevaba por la mañana cuando iba al supermercado y lo echaba. Los papeles igual. Y todo igual. Todo lo que el reciclaje. Es el precio a pagar por reciclar, por cuidar del medio ambiente. Sí, pero es que ahora yo lo mismo lo puedo hacer diariamente si me ponen un contenedor más de orgánico, dejar uno para orgánico, como está en el País Vasco, que lo quitaron, que Pepe puso la noticia el otro día, que pusieron fue un contenedor más que es marrón o burdeo, según lo mire, marrón. Según como le dé el sol, que si está más desgastado, que tiene una llave. Tiene un candado con una llavecita y tú lo vas a la basura a partir de las 8 de la tarde. Con tu llavecita abres tu contenedor y lo echas. Está el verde para los restos, está el del cristal y está el del plástico. Uh-huh. Eso fue lo que hicieron en el País Vasco al final. Porque es que el puerta a puerta era un rollo, la gente se echó a la calle y estoy hablando que eso hace lo menos 7 años que se empezó a hacer en el País Vasco y duró yo creo que no fueron 8 meses, es que no podía hablar con mi amiga, pero yo creo que no llegó ni a los 8 meses. Y es lo más lógico, porque yo, es que lo estoy diciendo, es que yo no puedo acumular el plástico en mi casa, uh-huh. ni el plástico, sobre todo el plástico, o bueno, o las colillas del tabaco. ¿Por qué tienen que aguantar los fumadores las colillas del tabaco una semana en tu uh-huh. casa? O el de barrer el suelo. ¿Por qué tengo que barrer los el restos, suelo? ¿No? Los restos, todos los restos. Una semana. Si hay ¿resto un contenedor, es solo una vez en semana? Resto es una vez en semana. Entonces, abre un contenedor que se pueda tirar diariamente, el puerta a puerta, dejarlo. Yo bajo mi resto cuando yo quiera, porque los restos no huelen. Yo bajo mi plástico cuando yo quiera. Si los restos ya las colillas sí huelen. Bueno, sí huelen. Pero se puede poner de 8 a 10, como el de orgánico. Y el cartón cuando yo quiera, y el vidrio cuando tú quieras. Y pone, si quita, por ejemplo, si hay 4 contenedores verdes, deja 2 de orgánico y uno de verde, o 3 de orgánico y uno de verde. Y hacerlo así, porque es que de verdad, es que yo no soy la única persona que tengo una cocina pequeña, ¿eh? Es que a mí el otro día me paraban por la calle y me decían, es que te damos la razón, es que nosotros somos un bloque de vivienda que tenemos entre todos los bloques que hay, alrededor de 40 viviendas, y tenemos una cocina más chica que la tuya, y el mueble no es estándar. Dice, el mueble, a mí, un cubo, como a mí, un cubo normal no me cabe. Yo tengo una papelera de cuarto de baño metida debajo del fregadero. Entonces, claro, la gente... Patricia se está ganando su club de fan, igual que hizo Pacarrío en su día con el recogida puerta a puerta. Por cierto, Pacarrío dice que si la semana que viene la podemos tener aquí ya con nosotros de vuelta, y le mandaba el saludo de vuelta a su club de fan. Oyente, mensajes. Rocío dice que si lo que decía Manolo, que si tienes la propaganda, si tienes el folleto en tu casa, no te hace falta explicaciones, pero es que todo el mundo dice que no ha podido ir a recogerlo. Opina que si lo dejan en la puerta... van a conseguir, si dejan la basura en la puerta, cuando esto van a conseguir que la gente deje de participar. Y un oyente, en relación a lo que decía Patri de las bolsas cuando se te acaban, dice que a ella le han explicado que las bolsas te las dejarán en tu cubo los mismos operarios que recogen la basura. Ellos saben cuántas bolsas te han dado y hasta cuándo te pueden durar, por lo que te las van a reponer en tu misma casa, o al menos eso es lo que le dijeron a la oyente cuando fue a recoger. Como me lo han preguntado y no lo sabía, digo, a ver si me pueden contestar. El cubo. Y bueno, ya lo veremos. Y Enrique Piedra nos envía la explicación de la bolsa. Vale. Se informa que la noche un ejemplo de algar de cómo de que van a poner claro, cuando él, igual que han puesto notas informativas en redes sociales para anunciar que hay charlas y hay entregas de materiales y demás, pues igual hacen con las bolsas, las entregas de bolsas. Mira, ha mandado una imagen, el que pone, este es un ejemplo de Algar, entrega de bolsa de Algar. Se informa que la noche del miércoles 29 se entregarán las bolsas a los vecinos de la fracción correspondiente, y si no tienen residuo esa noche, bastará con dejar su cubo en la puerta para saber que las necesitan. En todo caso, siempre dispondrá de bolsas en el ayuntamiento para solicitarlas cuando las precise. Correcto. Esto es el caso de Algar, que no sabemos, entiendo que será el Lubrique, igual o muy similar. Es que lo que la gente me pregunta, y yo digo, mira, no lo sé, porque yo no, vamos a ver, no lo había pensado, lo de las bolsas, la verdad, no lo había pensado, porque si no se lo preguntó a Nieve la otra tarde en el ayuntamiento, pero que claro, digo, lo voy a consultar, que me lo digan, que me lo expliquen, pues perfecto, porque la gente, el problema es, mira, ya había gente sin bolsas comprándola delante mía en el Mercadona. Pues ya sabe que se las van a dejar en el cubo cuando el día que le toque. El día que le toque. Y si no tiene residuos, pues igualmente que saque el cubo vacío y le llenan la bolsa. Es un poco, bueno, lo que nos están planteando al final. Fijaros cómo hemos pasado, que ahora ya son los propios oyentes los que nos dan respuesta también a nosotros. Sí, pero vamos, que es lo mismo, sí. Si estás trabajando en sumarión básica o cualquiera, y lo sabe más, porque la mayoría de la gente no lo sabía, la verdad. Porque no, creo que a lo mejor no se han dado cuenta, como yo de plantear la pregunta en... Yo te digo que de verdad han dado muchas reuniones, sí, por todo Urique. Que lo no, que pasa no, claro. Que siempre pero hemos ido 4 o 5. Yo el día uno, el día uno me dije a mí, un hombre que por su calle no tenía ni idea. ¿Pero? Y dos mujeres que no se habían enterado de nada. Pues de nada. Comunicado hasta eso por fue carta. El día uno que ya empezaba, ¿no? Que ya sí, pero las cartas no han llegado a todos los sitios, ¿eh? ¿Y ojo. Eso? ¿Cómo, cómo? Que las cartas bueno. tampoco las han mandado a todos los sitios, que me lo dijo mi nieve, que se habían mandado a ciertos sitios, pero eso me lo ha dicho mi nieve. Hombre, a los bloques de piso... No, claro, pero entiendo, a los sitios donde se va, a ti te, a ti te no, llegarán... Pero que ahí pero la vecina, que a lo mejor a la vecina no la ha llegado. Carita, ya no se lo echaron. No claro. se lo echaron. Pero ella llamó, por como se había enterado, pues... Claro, es que hay teléfono, gente que no se ha enterado. Fue y fue a la reunión, cogió su cubo y cosas, claro. Que se entera y acude. A mí me dice, están dando la charla en la Plaza de la Verdura. Mm. Digo, pues yo vi a la charla en la Plaza de la Verdura. Fui a la Plaza de la Verdura, recogí el cubo. Y que recogí dos cubos, uno para mí y otro para mí. Y estaban dos muchachos dando una charla. Pero no da la sensación a Pepe y a Manolo que ya están dentro de que Patricia y yo, por ejemplo, podemos tener muchas dudas, ¿eh? Y creo que es lo que le pasa a la gente, que tiene muchas dudas en la cabeza y luego a lo mejor cuando, ya te toca a ti, parte de esa duda, a lo mejor no todas, ¿no? Pero parte de esa duda, la mayoría de esa duda te la resuelve. Pero, mira el papelito. Yo tengo los papelitos al lado de la mesa. Pero si yo La tranquilidad me la dan ellos, porque mira, Pepe y Manolo venían con muchas dudas y ahora ya Pepe, por ejemplo, viene con... Si quiere hacerlo, se hace. Sí. Si no quiere hacerlo, no se hace. Pero tú lo hacías. Sí, pero reciclaba a mí. De la manera que se reciclaba antes. Claro. Yo desde que empezaron a reciclar, reciclo. Claro. Porque tengo la comodidad de tener los contenedores cerquita. Y tengo espacio para reciclar. Lo que pasa es que no éramos ahora, tan chiquismiquis, que por ejemplo la basura del suelo se echaba en la basura normal, del orgánico. Ahora, pero ahora con cualquier... El otro día con un pañuelo de los mocos, ¿sí? Estaba yo en mi salón y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Dígame, a la basura... ¿Orgánica? ¿Orgánica? ¿O a la del bate? Orgánica no, tienes que ir al cuarto de baño. Y yo, bueno, pero si, y la, como a la orgánica se pueden echar la servilleta, eso que esté limpia, con dedo, lo puede echar la orgánica. Y digo, ¿y qué más? Siempre da, cuando que lo esté empapado en aceite, siempre tarta, cuando. Y allá que vas al patio y coge una maquinilla de afeitar, que yo con la maquinilla de afeitar la cojo y la he hecho en la papelera. Pues esta mañana con la papelera, con la cabeza de incomor que llevaba el perejil de pues San una vez en semana al patio a echarlo a los restos. A los restos. Y ya es consciente, ya te va la maquinilla de afeitar, por ejemplo, va recto. Como tenga duda, ¿qué hago? Pues si no te pero orienta, que yo digo, el papel lo pone. El papel a mí el día que me dijo Jorge que le iban a dar los concejales y a todos los miembros de los grupos políticos si querían subir, le digo, Jorge, yo acudo, porque es que la gente me está preguntando. Y entonces yo acudí, pero hay dudas que todavía... yo como sé lo que va de las armeas o las armeas y los mejillones que no la pues no nos enteramos por la televisión los aztecas no que la los han aztecas no sé quién las trituraban para echárselo a la tierra para hacer compost y crearon un manto por ahí por Sudamérica por, fabuloso sobre todo en el polar del Amazonas por el Amazonas y es una coge la tierra una fertilidad y una y aparte sirve para deshacer la tierra para que no se el Dima que nos informa de todo hasta de... y ahora ya sabemos dónde la tenemos que echar orgánico, ahí se entendió que eran el orgánico, es orgánico, que sirve para jugar compost. Ya puedes comer mejillones y gambas, ¿eh? De lo que se trata. Yo creo que cuando sale tierna la armeja, pues me lo como todo, pero si sale todo, no lo masticar. Dice una oyente que vive en el Algarrobal y que lleva llevará 8 días, que es lo que llevamos de puerta a puerta, que coloca el cubo y que no se lo recogen. Y dice que ella vive en una casa, que son varios vecinos con el mismo problema. Pues mi vecina, que lo digo, mi vecina cogió, puso el cubo, no se lo recogieron. Llamó por teléfono y se lo recogieron. Pues, perdona, llame, no, y desde entonces se lo recogen todos los... Que llame, que si no lo llamen, que coja y baje y lo echa al contenedor. Normal. Mira, ¿verdad? No de eso. Ahí, no, hombre, le estoy diciendo que llame. Que llame, que si no se lo recogen. Que si no se lo recogen. No, bueno, si no se lo recogen. Que vale. Vaya y lo echa al contenedor. Vamos a darle un voto de confianza. Claro, pero pues, primero llame. Y si no se lo fijen sin recoger, pues que vaya y lo echa al contenedor. La basura no se la baten en su casa. Pero ahora... ¿Me da tiempo? Es que vamos a ver. Sí. Que todo lo de reciclaje está muy bien. Que dejemos un planeta limpio, perfecto. Que va en pero beneficio si no va a matar de los que van a venir, de los que vendrán y de los que nos seguirán. A nosotros ya poco nos va a afectar mucho el planeta limpio o sucio, como está. Yo lo que insisto es en que las charlas que están dando en la Plaza de la Verdura, en el jardín, en las asociaciones... Por todas partes. Que, por favor, que la den en los colegios a los niños. ¡Hombre! Sí. A los niños chiquititos. Pepe. Las han dado. A los 18 años que salen del instituto. Por favor, Pepe, las han dado. Porque las es que te descorazna cuando tú estás con el cacharrito del pañuelo de los mocos, que no sabes dónde echarlo, y te asomas a la ventana y hay papeles y hay comida y hay pizza por todos los lados. Las han dado, las han dado por los colegios. Tenías tiempo para pedirlo, y yo le voy a dar tiempo a Manolo para que nos cuente un poquito lo que nos pueda contar de la carrera solidaria de Ubrique Dame Tu Mano, que se anunciaba el pasado viernes, Manolo. Sí, bueno, eso es, ya el otro día lo estuvimos hablando, lo estuvimos diciendo. Es una carrera solidaria que se va a hacer, la va a hacer José Antonio Nieto. Son 3.200 kilómetros andando, sale de Arles hasta que llega aquí a Ubrique. Y entonces nosotros le recibiremos, a ver de la forma que nos lo planteamos, para que, por lo menos, que el hombre cuando llegue aquí a Ubrique se sienta arropado por el pueblo. Y también va a haber la caminata, ¿no? Y también va a haber la caminata. Y al final no, la caminata, eso es la caminata, no es la carrera solidaria. La carrera solidaria no va a ser, va a ser caminata. Caminata solidaria, ¿qué nos puedes contar? Caminata solidaria. Yo ahora mismo, ya el otro día lo contó San Antonio y Encarna lo contaron. Entonces nosotros, que ya estamos precisamente preparando para cuando este hombre vaya ahí, ya las cosas que le hacen falta y bien todos los temas esos. Pero ahora mismo, de momento, no puedo contar más. Pero la caminata va a coincidir con el día en que llegue José Antonio. Sí, si Dios quiere, sí. Ajá. Ay, vamos, eso todavía está en el aire, que todavía no se sabe si lo vamos a hacer. Venga, o no vamos a ser más malos, no vamos a ser tan malos. Nos quedan cuatro. Vamos a adelantar acontecimientos todavía. Nos quedan tres minutos. Digo yo lo que quiera. Claro. Es que necesitamos un guitarrista para el coro rociero del hogar. Coro rociero del hogar. Necesitamos un guitarrista. Necesitamos una persona mayor. Bueno, mayor, que esté jubilada. No puede ser que no esté jubilada. Porque, es decir, que tiene que estar jubilada para poder estar en el hogar. Y tiene que haber gente de los carnavales antiguos, que aquí siempre ha habido guitarristas, ha habido músicos de todos colores. Tiene que haber un guitarrista por ahí que esté en su casa, lo mismo el pobre hombre, con la guitarra llena polvo y no quiera. ¿Es imprescindible que tenga guitarra? ¿O el coro? No, guitarra, porque... una guitarra se acarrea, se consigue. Pero si tiene guitarra, mejor tendrá. Si es guitarrista, seguro que tiene guitarra. Que a ver si se enteráis de alguien o lo comentáis, que podemos pasar un par de horitas toda la semana con el coro rociero, pasarlo bien. Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo, pues cuando reuní? El coro rociero siempre ha estado en el hogar, ¿no? Sí. Siempre ha estado puesto en el hogar, desde hace muchísimos años. Entonces, con lo del COVID, eso pues se fue echando para atrás, se eliminó, no se tuvo. Había un guitarrista, por lo visto el hombre está malo, no sé, total, que no lo tenía guitarrista. Ahora me estuvieron comentando que si yo me quería hacer cargo de él y lo poníamos otra vez en marcha. Y ya llevamos dos días, son los lunes cuando vamos, de 4 a 6, 2 horas. Y lo hacemos con música de karaoke de lata, ¿no? Las sevillanas de lata. Buscamos sevillanas que estén en los karaoke y así estamos cantando. Pero aquí lo más importante es una guitarra, entonces... Uh-huh. Para ir metiendo el instrumento y metiendo eso. Entonces pedimos un guitarrista. Ya se lo he dicho a un montón de gente, nadie sabe. Y seguro aquí en Ubrique tiene que haber personas de mi edad, mayor que yo. Porque yo, ¿y la peña en Ubrique, veo, estoy viendo los carnavales y siempre, y aquí había comparsas y había destotunas y había de todo. Y gente que ha tocado siempre guitarras y eso, tiene que estar. Sí, pues tiene nada, que haber alguien por ahí. Le interesa, pues que se pase por el hogar, nos los diga y lo... En horario de 4 a 6. No se cobra, ¿eh? No se cobra ni se paga. No, al revés. Se paga con mucha diversión, mucha alegría, conversación, quitamos el estrés, quitamos la depresión, quitamos todo eso. Es lo mejor. Una especie de... Se conoce gente nueva... Exactamente. Pepe, ¿y si hay algún interesado, con que el lunes esté a las 4 allí es suficiente? Sí, sí, sí. El lunes, o si llama aquí y le da mi teléfono, pues encantado de hablar con él antes. Bueno, pues ya lo sabes. Se busca guitarrista para el coro rociero del hogar. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Pepe, Manolo y Patricia. Espero que lo hayáis pasado al menos la mitad de bien que yo. Feliz chorizada, y ya contaremos cómo nos ha ido. El miércoles os pregunto. Y cómo... Daniel Medo. El miércoles pregunto. Que no falle. ¿Cómo ha ido? Esperemos que Daniel Medo no falle, no suele fallar. En un minuto, poco más, poco menos. Llegamos a las 6 de la tarde, llega nuestro compañero Jesús Domínguez con Tiempo de Deporte. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, sean felices. Gracias por estar ahí.